seas vida mía, como sufro noche y día. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. Ay, si supieras vida mía, cuántas cosas te diría. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. Pero cuando te tenga cerca no me salen las palabras. Vos me miras y te das cuenta, pero no me decís nada. Ay, si supieras vida mía, cómo sufro noche y día. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor. Ay, si supieras vida mía, cuántas cosas te diría. Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor.